Bueno, el día del... El tema del día de hoy son tus primeros videojuegos. ¿Qué tipo de videojuegos fueron los primeros que jugaste? ¿Llegaste a jugar maquinotas o arcades? De esas en las que tenías que salir de tu casa, obviamente, y meterle moneditas a una máquina y jugar con palanquitas y botoncitos, y que eran padrísimas. ¿Y cuáles eran tus máquinas favoritas o juegos favoritos en aquel ayer cuando eras joven y bello? ¿Qué videojuegos crees que merecen desempolvarse y regresarlos a la vida? Y bueno, todo esto y mucho, mucho más, solo aquí por Radio Recuento Música Anime. Y ay, qué poquita gente hay hoy. Ok, y pues vámonos con nuestro primer bloque musical para que regresemos a hablar de videojuegos, tus primeros videojuegos por aquí. Ultra Sol Galeo ya llegó, así que vamos a empezar con este bloque musical diminuto y yo regreso para saludar a todos como es debido. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Yeah. 初めて限界を感じた日、きっと恋に落ちるのは瞬きみたいな一瞬の情熱だけど、愛に続く坂道で強さを得たい。止まらない未来を夢見て、道を閉ざし瞳を光らせて、きたけれどもっと大きな優しさが見えた。 矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今 tan tan tan. Ah. Ay, me vibran estas cosas. Perdón si fue un poquito largo el bloque musical. Tuve que ir por el desayuno y no sabía qué desayunar. Porque resulta ser que he estado un poquito tensa y es importante desayunar cuando uno anda tan tenso, porque si no el estómago te empieza a cobrar así de haces y al rato andas todo enfermo del estómago. Entonces más vale. Ña, ña, ña. ¿Por acá qué? Vamos a empezar con los saluditos. Saluditos a Fubu Seichi. ¡Oh, Fubu Seichi! Fubu Seichi, escucha mi programa. Saluditos también a Hikarita. A Sol Galeo, que anda ya también por acá. Creo que nada más están estos aquí en el chat. De este lado está la galleta Amarrene Bajas. También saluditos a Ariana Jacome, Chocolate, Daniel Torres. Saluditos a Itzichan Magane. A Sarai Pitch. Y creo que ya. A Paco Julián, que ya también está de este lado, dice: Jay, lunes de UMA, recién llego de la uni. Gracias por otro programa más. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Ando con tos y fiebre. ¡Uy, no! ¿Cómo está eso tan feo? ¡Nio, nio, nio! Por acá. Y ya, somos todos más. Los ninjas, seguramente por ahí. Jihad, quizá por ahí Mogo, que también anda en versión estoy en oficina y soy ninja. Ay, qué triste, al rato voy a estar igual. Y ya, por acá de este lado estábamos platicando sobre bueno, el tema de hoy son los videojuegos. ¿Qué tipo de videojuegos fueron los primeros que jugaste? ¿Llegaste a jugar maquinotas o arcades? ¿Cuáles eran tus favoritas? ¿Qué videojuegos crees que deberían desempolvarse y regresarlos a la vida de esas máquinas, de esos juegos de arcades, de maquinitas grandes? Y bueno, también hablaremos de otras cositas por allí y por allá. Por acá la galleta dice: yo no he jugado videojuegos ni maquinitas, solo he visto cómo lo hacen. Pero ya acepté yo ser su sensei. ¿Cuándo acepté yo ser? Yo no puedo ser maestro de nadie en maquinotas porque yo soy pésima. Soy pésima en maquinitas. Yo no fui niña maquinitas. Tal vez con un beso te cubres. ¿Quieres un besito así? ¡Mua! Beso para Paco Julián. Saludos, kawaii. Algo como... ¡Ohayo, Hikari-chan! ¡Hola! ¿Y así? No sé, eso me imaginé. Por acá ya salió la Bagales de Hikari. Y la Bagales de Hikari dice que King of Fighter, Street Mortal, Arcade, Blaze Blue, lo amo. ¿Por qué vamos a hablar hoy de las maquinitas? Les voy a contar la triste historia. Les voy a contar la triste historia de mi vida. Cuando una chan se siente ya vieja. Yo recuerdo. Cuando estaban esos como lugares de maquinitas. Que eran como grandes espacios de maquinitas, de distintas maquinitas, y te daban boletitos, y entonces tú ibas y los cambiabas con. como en un lugar donde te decían, ah, tienes 50 boletos, ah, te alcanza para un chicle o un peine, ¿no? Entonces, ah, órale, pues. Y ya era así como que, oh, jugué maquinitas. Y tenías, la verdad es que tenía su chiste jugar maquinitas, no era nada más así porque sí. O sea, sí, sí era de, tenías que saber jugar maquinitas, si no eras un cualquiera y perdías, ¿no? Y ayer fuimos a uno de esos lugares en la tarde, Wikimogu y yo fuimos, pasamos por uno de esos lugares porque le dije, ah, yo quiero que juegues maquinitas un ratito y a ver si podemos y así. Yo esperaba encontrarme una de este de Mortal Kombat o de King of Fighters. Porque son como las que tradicionalmente están ahí, de esas de peleitas y psh, psh, psh, ¿no? Y resulta ser que llegamos al lugar y vimos que tenían de esos como hockeys de aire, que son como con las manos, ya saben, fichita y sopla aire la cosita y se mueve, bueno, la maquinita y se mueve, había billar, había otras máquinas como de motos y de coches y de Jurassic Park, pero las pinches máquinas de peleas ya no hay. Y entonces fue así como que, ¿qué? ¿Por qué ya no hay esas cosas? Esas cosas son básicas. Y entonces mi alma como que se quebró. Mi espíritu se quebró. Y lo más triste fue cuando Wikimoku me dijo, así se siente envejecer. Y vas a empezar a compartir tus secretos de cómo era tu infancia, de las cosas que veías en tu infancia y de cómo esos momentos son mejor que los de ahora. Y la verdad, sí, sí me deprimí. Sentí horrible. No ver maquinitas de peleitas. O sea, eso sí sentí feo. Morí de tristeza por dentro. Y pues ya. Y dije, ok, yo no jugaba King of Fighters, ni Street, ni Mortal Kombat, ni todo eso. Pero era muy divertido verlos, cierto es. Era así como que, oh, sí, fulanito de tal es todo un gangster en esto de las peleitas. Y me gustaba, de verdad disfrutaba mucho yo ver a la gente, a los chicos y algunas chicas jugar maquinitas. Era como que, wow, yo quiero ser como ellos cuando crezca. Y el trauma pues me quedó tan fuerte que pues hasta ahorita, ¿no? No, todavía no supero eso. No supero eso. Por acá está, ah, miren, está Midoriko Tenshin. Dice Mido, hola, buenos días, solo pasé a saludarles y desearles que tengan un buen inicio de semana. Cuídense y becho para casi todos, ña, ña. Ok. Vamos a modificar eso y pondremos beso para todos, porque esto es Anime Animate y no se desprecia a nadie. Chan, chan, chan. Mi primer videojuego fue de maquinita fue de King of Fighters y Metal Slug. ¿Ven? Ni siquiera el Metal Slug, que es como también básico en ese tipo de changarrillos, de lugares locales, cosas así. ¡No había! Ya no hay máquinas de esas con palanquitas y botones, ya no hay, señores y señores, ya no hay. Está como el guatamote, que es ese como de pegarle a cosas, están máquinas, estás adentro de un carro y dispárale a todo. Yo no vi maquinitas de esas de pistolas, yo no llegué a ver pistolas, o sea, nos eliminaron las pistolas. Igual era uno muy fresa, no sé, voy a seguir buscando, voy a seguirme metiendo a esos lugares. Con suerte me dejan hacer un mini videito así escondidas. Para que vean la triste realidad, no hay máquinas de peleitas, no hay, ni de pistolita. Estoy triste. Dígame, señor, Pubu Seichi, dígame, Anon 3438. Se pierde, ¿cómo que se pierde? ¿Qué se pierde? Sí, se pierde todo, ya no hay respeto. Antes los valores familiares se respetaban, ahora ni las máquinas se respetan. Ya no hay amor. Sí, sentí feo. Ya no hay amor, ya no. De verdad que sí sentí feo, sí fue como triste, como... Ajá, no sé. Ya la vejez me está pegando, oh Dios. Pero sí, es como raro, como triste, más que raro, triste. Ah, no, solo por eso, vámonos con... Vámonos con un poco de música. En lo que me voy por los Kleenex. Dice Kifubo, yo jugaba con mis primos King of Fighters 2002 y el de Digimon. ¿Había videojuego de Digimon? Miren qué cosas. Pero yo recién recuerdo haber jugado King of Fighters. Digo, no, ¿sí era King of Fighters? No era King of Fighters. No sé, no me acuerdo cuál es el que tenía ese de Fatality y Brutality y todo con Reality. yo jugaba ese muy poco porque además yo jugaba con mi tío que es casi de nuestra edad, bueno, casi de mi edad, me lleva por unos añitos, pero lo tenía en su casa en videojuego, consola normal, casera. Y la verdad es que era el re vagales. Él era muy vagales y la verdad es que sí me partía todo el hocico en 3 minutos. Entonces, de menos de 3 minutos. Pero por eso lo jugaba muy poco. Pero sí es como parte de mi infancia que no jugué, que no usé y que era divertido ver que alguien más usara. Dice Hikari, aquí hay un negocio súper chico donde hay muchas maquinitas, pero hay puros hombres. Y si ven una chava como que... La cosa, ¿no? Sí, yo te voy a decir que aquí, enfrente de de los edificios donde vivo, un poquito más arriba, hay una casa también como un patio donde tienen varias arcades, varias de estas maquinitas. Y sí me dan ganas de ir, pero también eso es exactamente eso, son puros güeyes. Porque no son muchachos, estos ya superan esa parte, son hombres y son de esos hombres salvajes. Que se sienten como en su estado natural y ven una elfa y entonces es así como que carne fresca y sientes que te van a devorar y ay, dan miedo. Dice Ultra Sol Galeo, claro que hay juegos de Digimon Battle Spirit 2. Ok, pues ya no sabía, yo nada más soy niña Pokémon. Tienen que ubicarse, yo soy niña Pokémon, de Digimon no me llega. Ah, ya ven, es Mortal Kombat. En ese me rompí en la madre. Mi tío era experto en hacerme chillar porque en 3 segundos me derrotaba a mis monos, mis 3 o 2 monos que te dejaban usar. Y además siempre me mataba con brutalities así, tremendo. Entonces sí era que... Oh, me mata. No, bueno. No. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Ah, Dios mío. ¿Qué tiempos aquellos, jóvenes? ¿Qué tiempos aquellos, mijita, cuando todos apartaban su turno con una moneda? No. No, si eran buenos tiempos, ya estoy chocheando. Ya me parezco a Jihad con me cagarri eso. Recordando tiempos antaños y cosas así. Ay. Ya me sentí vieja. Porque además nadie opina, nadie opina. Uma la ancianita, ñoño. Quiero mi cocol y mi café. Mi primera consola. Es que eso es complicado. No he comprado una consola como tal. Mi primera consola comprada por mí sería un Play 3. Sí, mi primera consola comprada por mí fue un Play 3. Pero no tenía necesidad de comprar consolas como tal. Les voy a explicar por qué. Cuando yo era chica, la persona con la que jugaba videojuegos era mi tío, que no vivía muy lejos de mi casa porque mi mamá vivía a una cuadra de mi tío. Entonces era como, ¿pa' qué? Si quiero jugar voy a su casa y ya. Y tenía pues varios juegos. Tuvo el Atari, tuvo el ¿qué es? El Super Nintendo. O sea, tuvo como buenas primeras consolas. Y Play 1. Sí, tenía Play 1. Y después, ya entrada, pues ya más en la vida, pues ya no, como que me alejé bastante de los videojuegos por azares del destino. Me metí más en cosas de anime. Entonces, los videojuegos sí me gustaban, pero no eran como, sí, tengo que jugar videojuegos. Y las pocas veces que tuve que jugar videojuegos, mis amigos siempre tenían consolas. Ya tenían el PlayStation 2, el GameCube. Y luego tuve un amorío por ahí y mi amorío fantasioso llevó sus consolas amorosamente a mi casa. Entonces, que era el PlayStation 2 y el Xbox, el negro, aquel negro bonito. Negro buen intento. Y entonces ya no tenía como que por qué yo comprar una consola, más bien yo compraba teles. O le decía a mi mamá, no, pues cómprame una tele padre grandota, ¿no? Y pues ya así como que ¿para qué comprar consolas? Hasta que pues ya como señora, ¿verdad? Ya como señora con casa. Ah, no es cierto, no, la primera consola que compré no fue un PlayStation 3, fíjense, fue un Nintendo Wii. Que por allá debe de andar. Fue un Nintendo Wii. Y jugué muy pocas veces realmente. Pero ese lo compré para mis hijos. Para los tiranos que ya no lo usaron. Pero bueno. Y pues ya. Realmente no tuve por qué comprar consolas. Dice este lado chocolatoso. Dice chocolatoso. Machan, muy buena. Sobre mi primer videojuego, la verdad no recuerdo. Pero mis primeros fueron Pac-Man, Metal Slug, Los Simpsons. ¡Oh, Los Simpsons! ¡Claro! No me acordaba de Los Simpsons. También era genial verlo ahí. Muchos otros que no recuerdo su nombre. Eran de base hasta de carreras en las maquinitas. Cuando iba por las tortillas me gastaba el cambio en las que había en las papelerías. También recuerdo mucho un salón que mencionas que daban boletos de maquinitas donde no solo había videojuegos, también había del tipo dale al topo, pinball. Pero recuerdo más los que eran como que simulaban motos en un asiento de auto donde tenías que... ¿qué? Donde tenían peras para pegarle. ¡Exacto! Exactamente, de esos lugares fui yo donde tienen ese tipo de cosas. Ya la pera para pegarle ya no está. Los pinballs ya no están. O sea, ya no hay muchas cosas. ¡Ay, mi trauma! Pero jugaba, dice Chocolatoso. Pero jugaba más los que eran como que simulaban motociento. Ah, sí, ya habíamos pasado por eso. Balón conectado para patear. Otras tenían patinetas pegadas que también tenían como pistolas con cables. O las de baile. Las de baile también, nada más vimos una, y eso en un rincón así como muy alejado, no había nadie. Y mucha gente era, muy buenos eventos, pero del tipo después cerraron el salón, creo que se llamaba Quack, estaba en Plaza Walmart Tepeyac. Y al final fue siendo una zapatería, ahora cada vez que veo esa zapatería me duele. Fue una muy buena época, era lo único que iba. Nunca he tenido consola propia, siempre fue por mis primos y amigos, jugaba los que Pokémon que tenían mis amigos familiares que vivían en Japón. Ok. Pues tenían esos videojuegos en ese idioma. También Mortal Kombat o Marvel vs. Capcom. Los de Digimon Rumble Arena, todos los que eran de pelea, eran de mis primos, también un familiar. Yo no recuerdo que tenía el de los patos que le disparabas y le fallabas, el perro salía y se burlaba. Ese también lo jugué yo y era bastante frustrante. Me hizo llorar, chocolatoso. ¿Verdad que sí? Eran muy buenos esos lugares. Ya no tiene nada de eso. Dice Fubo, dice Fubo, Fubo, Uma-chan, y esa sola moneda te duraba como 30 minutos o una hora. Pues no te duraba como una hora, pero sí te duraba un ratote. Sobre todo si le sabías a la maquinita, mientras más le sabías, más durabas. Entonces era como que wow. Dice por acá Hikari, yo a los 3 empecé a enviciarme con juegos arcade y videojuegos. Oh, sí. Dice Chocolatoso, yo me conformaba en casa con mi mini pinball al no tener consolas, dinero para ir a las maquinitas. Sí, el pinball de la computadora, ¿no? Porque ese estaba muy bueno. Tu computadora básica tenía en aquellos entonces, en aquellos ayeres, tenía solitario, tenía buscaminas y tenía uno de pinball si tenía suerte. Y era como lo más genial del universo mundial. ¿Qué más? Uma-chan, la primera vez que jugué una consola fue en el 64, mi hermano con el Smash y el Mario Party 3. El 3, creo que ya en el GameCube, el Smash, sí, en el Smash, el GameCube empezó con el Smash, creo. Los Simpsons y el juego, y luego en el Wii otra vez el de Smash. En el 64, el Ocarina. En el 3DS ya el Ocarina, el Smash, el Majora's Mask, los demos de otros juegos que me llamaban la atención. ¡Claro que sí! ¡Qué tiempos aquellos! Por acá, ¿qué dice? Facu Julián dice, el de los Simpsons se puede jugar hasta de 4 a la vez. ¡Claro que sí! Todavía me acuerdo. Sí, cuando hacían su torneo de peleitas de King of Fighters o de Mortal Kombat y ponían ahí sus fichas formaditas y el que, obviamente el que iba ganando, pues ahí se quedaba las horas, ese sí se podía quedar las horas. ¿Por acá qué? Ah, el de bailar, yo no era fan del de bailar, a mí me gustaba verlos, pero sí me aburría un poco, he de confesar. Por acá dice que nunca he jugado una consola, solo llaman el emula pobre. Claro que cuenta el Polystation. Dice Hikari, yo jugué el de los patos con un primo y no tenía tino. Está difícil tenerle tino a esas cosas. Yo no puedo con el de los patos. Dice Chocolatoso Machanel, ni mi PC tenía hasta los 14. Solo en la escuela pude jugar el de PC, el de Príncipe de Persia. Ah, tan bueno, pero el de Príncipe de Persia tenías que comprarlo. O en la escuela era como normal que lo tuvieran. Pero si tenías PC en tu casa era como tener que comprar el Príncipe de Persia. El Buscaminas o Pinball, también en Mario. Yo sí tenía un mini pinball físico con todo y su balín. ¡Oh, qué rudo! Dice Hikari, acá hay una friki plaza, 4 juegos para bailar y eso se pone chidísimo. Y siempre están ocupados, siempre. Yo creo que acá en la friki plaza también, lo que pasa es que no he ido recientemente y no las ubico. Pero sí, también esas de bailar como que todavía no se van, pero las de pelea me duelen en el alma. Lastimaron mis sentimientos en el momento en que quitaron. En el momento en el que quitaron las maquinitas de pelea. Y hirieron mis sentimientos. ¿Por acá qué? Cuando el pinche perro se reía de ti. No, ya se fue Fubo. ¿Por qué se fue Fubo? Mendigo Fubo. Está bien. Dou Suzaki dice: Uma-chan, Super Mario 3 y Sonic el Sega jugué. Y sí jugué a maquinitas. ¡Oh! Alguien que ya jugó a maquinitas. ¡Nion, nion, nion! Super bien. Sí, ya los puedes encontrar emulados desde la PC. Pero no es lo mismo. No es lo mismo jugar los emulados en tu PC a tener ese control con los botones y las palanquitas. Ya no es lo mismo, o sea, sí está chido, pero no es lo mismo. Te falta. Dice Machan, ¿el de Pingüe Educativo PC cuenta? No, ese no cuenta. Age of Empires, ese sí cuenta. Mythology, sí, estaba genial. Vámonos con este... ¿Qué? Vámonos con música. Se fue y no se despidió, Fubu. Me pidió besitos y todo y nada más me enamora y no se despidió. Así que sí, mendigo Fubu. Vámonos con musiquilla. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animete. Y continuamos. Take them down, it's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. to be a shining star. You have my body, let's fight as one. Yeah.

estar haciendo otras cosas, se me fue. Bueno, ya volví. Vámonos rapidito con los cumpleaños antes de continuar por acá. El día de hoy, en esta semana de cumpleaños, Sebastián Elías Fuentes, Toyson Granger, Efraín Mender, Cristian Azolís, Adrianita Kawaii Linda, Carlo Antón, Lizeth López Sánchez, Nicolás Tazón Tarazona, Padilla Antonio Friki, ok, Elizabeth Madrigal, Yurwen José Copler, Jesaí Yuenji, Adriel Interfío, Oscar Aguirre, Eres la Sinfonía de mi Soledad, Roy Mendoza, Juan Beco, Martínez Ezequiel, Shibar Kumar, ok, Rinri Kun, Tomoya, Ángel Hernández y ya, son todos. Uy, ahora sí nos tocan un chorro en esta semana. Así que para Ángel Hernández, para Rinri Kun Tomoya, Shiva Kumar, Martínez Ezequiel, Juan Beco, Roy Mendoza, Eres la Sinfonía de mi Soledad, Oscar Aguirre, Adriel Interfío, Jesai Yoengi, José Copler, Elizabeth Madrigal, Padilla, Antonio Friki, Nicolás Tarazona, Lizeth López Sánchez, Carlo Antón, Cristiana Solís, Efraín Menden, Tyson Granger, Sebastián Elías Fuentes y para mi sobrinita también, Adriana Kawaii. Va la canción de feliz cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Anímate, chicos. Pásenla súper, súper, ultra, mega bien. Sóplenle fuertísimo a sus velas. Y pues no olviden pedir sus deseos con todo el corazón para que estos se cumplan. Ok, vamos con la canción de feliz cumpleaños. Yo regreso. Te ayudaba Oh, no recuerdo eso. Dice Hugo también, juro que a mí nunca me gustó Mortal Kombat por la sangre y eso. Oh, por Dios. Pero es tan gore. Que Saitama Senpai dice, primera consola que tuve fue PlayStation con su millón. Con su millón en uno. Además jugué la NES, el Gradius, el troleador Ghost in the Goblins, Spider-Man, Mario 3, etcétera. No jugué las maquinitas, pero lo podemos hacer online a través de la Fightcade. Ok. Que por cierto, saludos a Intama Senpai. Dice que Hikarita dice Mortal Kombat. Ah, sí, estaba genial ese que encontré. Dice que Umachan, en mi laptop viejita mi prima me había pasado el King of Fighter 2002. ¿También recuerdan a Yugi Trampas Locas? Del Play 1, no. Ah, de Yu-Gi-Oh! Yo no jugué y no he jugado Yu-Gi-Oh! En la computadora o en maquinitas. Así se me hizo como muy raro tener que jugar ese tipo de cosas en maquinitas. Yo me quedé en jugar con las cartas. Yo era niña Yu-Gi-Oh! Oh, sí. Y todavía no se me hace ser niña Magic. Nadie me ha querido enseñar a jugar Magic. Soy rechazada. Que pregunta Machan, ¿cuántos juegos entre originales y digitales tienes como? Ah, como hijos, ¿no? ¿cuántos juegos originales tengo? No sé. Sí tengo varios. No tengo ningún juego que no sea original. Pero yo creo que sí como unos 50. Al ratito los cuento. No sé, como unos 50 yo creo. Entre PlayStation, DS, 3DS, Xbox, de Wii, sí, entre esos 6 yo creo que sí he de tener como unos 50 juegos diferentes, diferentes cosas. ¿qué? No. Dice Bucalo Eduardo Machado, ando jugando Pokémon Verde Hoja. Yo andaba jugando Pokémon Luna hasta que una chica me dijo, ¡ay, vamos a hacer retas de Smash, que no sé qué! Y entonces Machan dijo, ok, es momento de quitar Pokémon y ponernos a entrenar porque nos van a partir el hociquito. ¿Y qué creen? Me ha dejado plantada. Esa personita que me dijo, vamos a hacer retas de Smash, me ha dejado plantada. Me ha dejado plantada y no hemos jugado Smash. Saitama Senpai dice, Umachan, ahora se puede jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links a través del smartphone. Pero no me late jugar a través del smartphone de. O sea, no. Era divertido jugar las cartitas ya lo. Dice Fubuchan, también mi laptop viejita tenía un RPG fan game de Yumi Nikki donde controlabas a Punico y el estilo Castlevania. Y los NPC que salían en Yumi Nikki eran los malos de ese tipo de Castlevania. Ay, Fubu, pero es que tú eres como experta en cosas de juegos de videojuegos, bueno, en juegos en la PC, yo no. Ahí sí me voy a pegar, yo creo que a ti, para que me recomiendes uno que no me asuste mucho, que más bien sea divertido y bonito para jugar y luego ya. Porque tú sí eres bien vagales con esos juegos. Dice por acá Fubucha, le cayó la pedrada, te dice, perdona, ya vamos a la reta, lo juro, no, pues ahora espérate que cargue mi 10. ¿Qué? Chocolatos aceita, que no, eso no es para mí. Modo ninja on, ya llegó Mogokan. Paco Julián dice que me acuerdo de una vez que jugué con un amigo al Metal Slug Trek, me gasté 20 pesos para pasarlo todo. Un peso la ficha, esas eran geniales. ¿Cuándo más nos invitas a la casa a jugar unas partidas? pues ando en tratos en momento de mudanza hormiga, ya me tengo que mudar. ¡Ya tengo casa, chicos! ¡Yay! ¡Ya tengo casa! De hecho, tenemos un problema ahí muy grande. Nadie me quiso hacer caso el jueves. Nadie me quiso hacer caso el jueves pasado que yo hice la pregunta. Fue la única pregunta que les hice a ustedes y nadie me peló. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto si esta no es la última semana, es la penúltima, pero ya estoy en días de terminar esta digamos temporada de Anime Anímate, no por gusto, créanme que no es por gusto, es como un proceso, porque como me voy a mudar, me voy a quedar sin internet un rato, tengo que empezar a mudarme, a empacar todo, a guardar todo, y empezar a desempacar en la otra casa todo y a guardar todo en su lugar. Entonces vamos a tener un rato sin Anime Anímate como tal. Quizá haga videitos ahí, por Facebook. Ahí ya saben, en el grupo de Anime Anímate hacer nuestros mini videos. Y ya. Pero primero déjame, me ubico en mi nueva casa y luego vemos lo de las retas, Facu. Un especial de Umaloli. Un especial de Umaloli. Ahora todos están con Tekken y Kino Fighter 14. No, pues el 14 no me llega todavía. Dice, ¿qué? Umachana, y tengo el 3DS, pero juro que me vas a ganar, soy mala en ese. Bueno, entonces te propongo algo, Fubu. Hacemos un duelo de eliminatorias. Fíjate. Puedes jugar contra Mogo, porque Mogo es igual de maleta. Y ya el que gane de los dos va contra mí, ¿va? No es que me vaya, tengo que mudarme y pues con la mudanza al internet se va. Chan, chan, chan. Pero regresará Anime Anímate, ya verán que sí. Anime Anímate sale siempre de entre las llamas y así. Es como el Fénix. Es que es como genial. Él es muy competitiva. En los videojuegos, sí. El Smash soy un juego que... Sí. Sí, en ese juego sí soy bastante competitiva. Soy bastante... peleonera en ese juego. Creo que ahí es donde me salen las peores groserías que digo. Dice Daitama Senpai, Umachan, ya, pero la versión pirata y la de versión Steam, ok. No sé. Ay, ay, ay, ay. Yo diría que sí soy bastante competitiva en Smash, nada más en Smash. Y Pokémon, pues es que... En Pokémon... Pues es que en Pokémon no, no es como de peleitas de... Pues es que en Pokémon y realmente eres tú contra la máquina, así que como tal, como... No. Y eso de pelear contra otros, pues... Pues todavía no. En el Pokémon GO todavía no pasa eso, entonces pues no. Todavía no llego a eso. Hacer así con lo de Pokémon. Dice Saitama, el único juego de PC original que tengo es Steam de... De Steam es el de Paladins. Yo tengo de juegos de PC tengo el Age of Empires, que no lo he instalado, debería de. Deberíamos de instalarlo. Y ¿cómo se llama? El de los Sims. Fue mi berrinche de hace como 3 meses. Y ya fue así como que ten, ya, deja de chillar, ten tus Sims y me regalaron mis Sims. Y sí lo juego, soy buena niña y lo juego. ¿Qué? Mamá Chan, ayer mi sobrinita me pidió el 3DS para jugar y me preguntó de qué era el Smash y le expliqué y ya se lo presté, le hice su Mii. Y ahí se entrenó un poco y empezó a jugar. Y aunque estaba a nivel 1, le ganaron, solo ganó una vez. Solo ganó una vez, pero ahí andaba de vicioso. No, pues qué te digo, así empecé yo y ahora soy buena. Ajá. No es muy buena. Pero me defiendo, soy buena. Según yo soy un poco buena. Del 1 al 10 digamos que soy como 7 y ya soy, ya pasé, ¿no? Yo sí creo que hay personas que me dan en mi torre, obviamente esos que son súper ultra viciosos. Dice Mogokan, es Age of Mythology. Ok, perdón. ¿Qué? El tema de hoy, videojuegos y arcades y ese tipo de cosas. Que ahora que saldrá el Age of Empires remasterizado 4K, oh, lloraré y tendré que hacer berrinches para que me lo vuelvan a comprar. ¿Qué? Dice Facu, yo en la PC tengo Pro Evolution Soccer 13, 14, 17, FIFA 17. ¿Por qué juegan cosas de fútbol? Salgan y jueguen fútbol donde deben de jugar fútbol. Assassin's Creed 3, bueno, ok. King of Fighter 14, Call of Duty y Counter Strike. ¿Qué? Cuando ando un poco al tema, en las maquinitas me gustaban los que eran de varios jugadores como el Daytona, las Tortugas Ninja, D&D, el de Michael Jackson. ¡El de Michael Jackson era genial! El de Aerosmith porque disparabas discos de oro y CDs. Dice Fubuchan, me parece bien eso del torneo. Por cierto, cuando juego también se me escapan las groserías. Sí, es como malo eso. Bastante, bastante liberador. Bastante liberador, pero sí, de repente digo, ay, no inventes, ya dije muchas groserías juntas. ¿Qué? Los de Origin de invita a la casa donde dan juegos gratis completos, o a veces ahora están dando el Medal of Honor Pacific Assault. Fíjate, esas notificaciones de Origin me deberían llegar y no me llega nada de eso. Porque los Sims son parte de Origin, entonces debería de, pero no llega nada y ¡zas! Dice Losito94, yo en la PC tengo la trilogía de Yu-Gi-Oh! The Power of Chaos. O Chaos, ok. Ah, sí es cierto, tiene razón Mogokan. Por acá también tenemos guardado el Warcraft y el Warcraft 2. Y el de Frozen Throne para la PC. Sí es cierto, tenemos el War. Por ahora hay Age of Empires ratito para PC, para Windows 10. ¡Órale! Esa no sabía, fíjate. Y StarCraft y World Wars también están gratis. ¡Órale! ¿Cuántas cosas gratis hay en este mundo? Dice Fubucha, cuando hacía retas con mi ex se me escapaban. A mí se me escapan peleando contra la máquina. ¿Qué más? Además está el recordado de StarCraft 1 y 2. Dice por acá que yo lo primero que jugué fue el Tetris. ¡Ay, el Tetris! Eso sí, es, fíjate, sí es cierto, Tetris. ¿Cuántos traumas con el Tetris? Vamos a buscar Tetris. Sí, es como divertido el Tetris, pero también después de un rato me desespera. Me recuerda a ver. Con el Tetris no puedo evitar pensar en cosa en Homero Simpson cuando está haciendo a su familia entrar en su coche con un montón de cosas y que... ¡Ah, es muy bueno! El Tetris. Bueno. ¿Y por acá qué más? Chocolate se dice, Uma-chan, actualmente yo ando jugando solo MMO de Elsword, el juego que tengo más vicios. Según el juego, llevo de días jugados 796 días. ¡Órale! Saltamos en paz, dice Yoshi Island. ¡Ay, cómo me gustaba Yoshi Island! Mario Party. Jugué muy poco Mario Party. Ese lo llegué a jugar en el Wii. Y está padre porque es como un juego de mesa grandote, pero después de un rato me desespera, no sé, es como raro. Saluditos a Artemisa, que también ya llegó. Dice Fútbol Chanuma, cuando era pequeña me daba miedo jugar el Ocarina por Gojoma y sus hijos, pero ya hace varios años, en el segundo o tercero de secundaria, me atreví, incluso cuando tenía miedo. No, es que... Ah, no. Todos los de Zelda, no, hasta eso no. No me dan miedo como tal. Los que... Sí, como decía ayer Jihad, los de Silent Hill, los de... es que los de Silent Hill tienen lo suyo. O sea, sí, son como juegos de terror muy, muy cañones. Dense una vuelta el domingo como al mediodía, horario de México, obvio. Por aquí por la Cueni está Jihad, hablando de distintos temas bastante interesantes. Ayer fue la segunda parte de como de programas, como de videojuegos de terror y cosas de terror bastante, bastante buenas. Y, bastante miedo eso. El Donkey Kong. ¡Ay, el Donkey Kong! Sí, ese era bueno. Me desesperaba también, pinche. De por sí odio los changos, pinches changos. Toda la vida me caían gordísimos. Dice Mogokan, creo que de las primeras arcades que jugué fueron además de Pac-Man y Miss Pac-Man. Recuerdo haber dejado muchas monedas en Adventure Island y en 943. ¿Cuál es el 943? Ese no lo recuerdo. ¿Cuál es ese? Aquí dice Facu Julián, ¿te acuerdas de esos cassettes o de esos como qué? Son como es que eran como consolitas, obviamente de mano, ya saben, esas consolitas portátiles donde tenías 9999 juegos en unas, obviamente solamente en esa consola. Y todos eran casi lo mismo. Creo que nada más eran como dos o tres diferentes, nada más cuando seguías avanzando en los números, pues eran más rápidos o tenían realmente muy pocas diferencias, pero era realmente lo mismo. Esos eran muy buenos, sí, llegué a tener uno de esos. Fue así como un ten, toma y cállate un rato, ok. Entonces sí, eran muy buenos. Futbolín, metegol, futbolín, no sé si es lo mismo que el futbolito, aquí en México es una mesa, el futbolito acá es una mesa, y donde tienes como monitos parados en tubos, que son obviamente los jugadores de fútbol, y tienen cada uno su portería y vas girando los palitos para meter la pelota en la portería del otro. Si a eso te refieres, sí, sí lo he jugado. Era muy divertido, tengo ganas de jugar eso con mis hijos porque es algo como divertido y entretenido, y entre familia es como muy chistoso. Pero tengo ganas de hacerlo con los tiranitos por ahí, a ver si encuentro un futbolito un día de esto. Es muy divertido. Ah, ya ven, sí es ese. Sí, son muy divertidos, me gustaba mucho. Creo que es la única forma en la que puedo jugar fútbol, porque de otra forma realmente detesto el fútbol, no me gusta. Pero es divertido. ¿Qué más? ¿Qué? Dice Machan, mi sobrinita y yo jugábamos Mario Party en su 10 y yo en el 3DS. ¡Oh, qué bonito! Dice Mogokan, 1943 es uno donde manejas un avión en la Segunda Guerra Mundial y debes hundir barcos. ¡Órale, no! Y aquí están. ¿Por qué Mogo siempre anda morido? Porque trabaja, alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar para ganar dinero, y ya que no soy yo, tiene que ser él. (Risa) Él trabaja y yo él trabaja y yo me divierto. Ah, dice que Saitama Senpai dice Mega Man contra Top Gear Castlevania Joey Mac. Ay, qué buenos recuerdos tienen. Joey Mac era bastante, bastante divertido. Dice que... por acá ya me contestaron mi pregunta. Para que vean que los del Virtual Anime... Por eso está Virtual Anime, anímate. Son buenos y me quieren y me consienten. Que es el grupo de WhatsApp de Anime, anímate. Y dice que... Dice Chris, para que vean. Dice Chris, respondiendo a la pregunta puedes hacer podcast. Ok, entonces... ¿Quieren podcast? Hacemos podcast. En lo que como que se restablece esta cuestión de Anime, anímate por las cuestiones de mudanza e internet, que ya saben, Vicos Telmex. Vamos a hacer podcast y a ver qué otras ideas se ocurren. Así que va ganando podcast. ¿Qué es esto? Dice, odiaba ese juego en el Family. ¿Qué juego es ese? ¿Qué es esto? Son como unos ratoncitos y unos gatos en una casa. No sé, ¿qué juego es este? ¿Circus Charlie? ¡Ay! También jugué Circus Charlie. Claro que sí, sí llegué a jugar Circus Charlie. Hay uno que era como Pac-Man, pero era de unas arañas y otro monito. Y ese fue como mi primer videojuego, porque yo... Sí, es cierto, yo como ya les comenté, no tuve consolas, pero mi papá siempre nos tuvo computadora, mi papá nos mimaba bastante. Y nos tenía una computadora con bastantes juegos, porque uno de mis tíos se dedica a las cosas de computadoras y eso, y él nos ponía juegos en la computadora. Y había uno de varias arañitas, tipo Pac-Man, bastante, bastante bonito, ese me gustaba mucho. Era como mi juego favorito, pero nunca, nunca supe cómo se llamaba. ¿Qué? Ya lo revisé, permíteme, ahorita voy. Espérame, Bacalos, bueno, ahorita te contesto. Ya casi nos vamos a bloque musical. Ahorita te contesto. No alcanzo a ver la imagen de Wikimogo. ¿Qué es la imagen de Wikimogo? No veo qué es. Saitama dice Street Fighter, Fatal Fury, Skyer. Estúpido corrector que no deja que se ponga esa palabra. X-Men, El Rey León, Aladdin. Aladdin era verdaderamente difícil. Aladdin era complicado. No era tan fácil de pasar como los... ni el del Rey León ni el de Aladdin eran tan fáciles de pasar como ahora son los videojuegos de Disney. Realmente eran juegos complicados. No como los de ahora. Que estornudas y ¡ay! Ya pasé al nivel 20. Y dices, ¡órale pues! ¿Qué? Pubochan dice, los que me dan miedo son las mayores, son las momias, los zombies y esos feos que te paralizan si te ven. Umochan, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? El grupo de WhatsApp es Virtual Anime, anímate, si quieres unirte, me mandas un hola, quiero unirme al grupo de WhatsApp por Facebook y ya yo te mando la imagencita para que te unas al grupo de Virtual Anime, anímate, es el grupo de Anime Anímate en WhatsApp, obviamente en Facebook también está el grupo de Anime Anímate, así tal cual lo buscan en Facebook, Anime Anímate, y aparece el grupo, que también se pueden unir, no hay ningún problema, no hay limitantes, todos pueden unirse, somos, no a la discriminación y aceptamos gente rara, porque nos encanta ser raros. Omachan dice, chocolatoso, yo recuerdo que jugaba mucho en el Walmart cuando era el día del niño y abrían una bodega que era Juguetilandia, había una tele, se conectaba, que le conectaban control a las salidas de video y podías jugar sin consola, eran juegos, algo simples, pero bueno, me pasaba horas. ¡Ah, sí me acuerdo! Sí, sí me acuerdo que eran como, digo, todavía existe Juguetilandia o Juguetecomer o Juguetila que sea, pero ya no ponen esas, sí me acuerdo de haber visto las pantallas con las consolas para que tú jugaras o las distintas cosas para que tú las probaras. que era muy bueno. Era muy bueno. Gálaga por acá. Ah, este de las motos, sí lo llegué a jugar. No sé cómo se llama, moto o algo se debe llamar. Pero era una carrera como que tú tenías tu moto y era una carrera y salían montañitas y todo. Era muy padre todo esto. ¡Ay, las vejeces! Vámonos con el otro bloque musical. Yo regreso, chicos. Pediditos por ahí, haciendo recuento de una personita. Vamos a pedir pediditos. Pídanme pediditos. Y ahora eso, chicos, no se vayan. Tu vanidad no te deja entender. dedico otra hora. Solo quiero que me mires para siempre, por favor. Thank you. inicias la semana con un rostro amargo, horrible como todo un perdedor. Te comes un cereal muy viejo después de verte al espejo y te preguntas si la vida te dará algo mejor. Pero eres un gran fracasado, tu mano no se ha calmado, le gusta acosar a las colegas sin razón. Un salario que no ha mejorado y el amor no te ha tocado, porque tu pinche jeta es una burla al corazón. Y te has vuelto adicto a las novelas y redes sociales, buscando que de alguna manera tu loja se desaparezca en los comerciales. Ponte a hacer ejercicio, pero sigue siendo una golpa. Te compras una tanga rosa, te taras en la esquina ofreciendo un favor. Eres un pinche monstruo culero, de semen estás hecho. Y ni siendo una paloma te quisieron. Eres horrible, eres horrible, eres horrible, eres horrible, eres una enorme pendejada. Te agarran todos en bajada, me debes 30 varos, no te hagas pinche mamón. Si ya regresame mi dinero, porque seguiré jodiendo. Muy bien, yo me retiro a la chingada. Eres horrible, eres horrible, chan, chan, chan, por aquí tratando de descargar la canción de fan del anime. Que hay. Ahorita la ponemos, fan del anime. No desesperes. No desesperes, joven. Estamos atendiendo tu solicitud. Ñan, ñan, ñan. Y bueno, por acá, por acá, por acá, por acá, en Facebook, en la cara libro. En el cara libro. Saraí nos compartió unas cuantas cosas. Esto no sé si será cierto o no. Desgraciadamente creo que sí. Pero por aquí puso el link de una que dice que muere Marisa Marco, la voz de Heidi y de Mary Ingalls en La Casa de la Pradera. A nosotros nos duele más el de Heidi, pero bueno, ya pues, creo que la voz de Heidi ya tenía sus años, así que supongo que pues es cierto. No la he leído, tendré que leerlo. Y en otras cuestiones también Sarai nos pone que Capcom cedió los derechos de Street Fighter a Bandai Namco. Ok, también no sé si será cierto, tendremos que revisarlos. Pero suena algo como raro ahí, pero bueno. Dice Pandalaria, qué buen servicio. Y también llegó ya Lucio Floral. Yay. Por cierto, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, el día de ayer, fue el Día del Padre. El día jueves les mencioné que el Día del Padre, pues, Es muy fácil estar cogiendo y tener hijos como conejo y botarlos. Pero eso no es ser padre, eso nada más es ser un caliente irresponsable. Y realmente ser papá es una cosa más cabrona. No es solamente coger y tener hijitos como conejos, sino es el lograr mantenerlos, el lograr tener una relación con ellos, el lograr cuidarlos. Dicen por allá que papá no es el que te da la vida, sino el que te cría, el que te educa y el que te da amor. Y la verdad es que es muy cierto. No es lo mismo tener alguien que te cuida, alguien que te quiere, alguien que está contigo sin importar si eres buen hijo, si eres mal hijo, si aprobaste las materias, si reprobaste las materias. Tener un papá que te apoye, un papá que te quiera, un papá que te comprenda. Es verdaderamente complicado. No es tan fácil para muchos. Es complicado hacerse responsable de un bebé. Y cuando esa persona se hace responsable de lo que hizo, de ese bebé, de esa mini persona, de ese mini ser humano, la vida les cambia al 100%. No importa si es biológico o simplemente adoptado o adquirido. Ser papá es todo un desmadre. ¿Qué dice Fobuchan? Entonces, Bola de Lodo no es un buen padre. No sé quién es Bola de Lodo. Pero hay muchos muy malos papás, ustedes lo saben. Goku es muy mal papá. El papá de Ranma es un papá, pero no es de los mejores. Hay muchas cosas que hacen diferencias entre un buen papá y un mal papá. Si ustedes son fan de Dragon Ball, pueden ver a Vegeta, que finalmente, como quiera que sea, Vegeta no es muy de dar besos ni abrazos, pero es buen papá, cuida a sus hijos, protege a sus hijos, hace lo necesario por estar con sus hijos y por protegerlos. Y en el caso de Goku, bueno, como tal, el papá de los hijos de Goku, yo diría que es Piccolo. Pero pues bueno. Ustedes saben que hay que disfrutar. Yo creo que sí, lo saben bastante bien. Hay que disfrutar a papá. Porque como se los dije igual en el Día de las Madres, cuando una madre, un padre se va y nos deja, se te quiebra el alma y se te va una parte. Siempre te va a hacer falta esa parte, no importa qué. Y mientras los tengas vivos, disfrútalo lo más que puedas, diviértete con ellos lo más que puedas. Aunque se encabronen, trata de solucionar las cosas, porque una vez que esa persona se vaya de tu vida, no la vas a volver a ver. Y te va a hacer mucha, mucha, muchísima, muchísima, muchísima falta. No, Goku es un pésimo padre. Es terrible, terrible papá. Y aprovechando, pues ya que estamos con lo del Día del Padre, vamos a poner la canción del Día del Papá. Y yo regreso para seguir platicando de estas cosas y cerrar el programa porque ya son las 2. Así que vas a escuchar la canción del Día del Papá, que también se las puse el jueves, pero se las volvemos a poner ahorita. Y regreso para despedirme. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste, algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol, viniste, papá. Siempre fuiste, papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh, papá, papá, papá, eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá. Es posible, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Así esto del Día del Padre. No sé si en otros países ya se celebró o todavía está por celebrarse. Así que pues, para todos los papás del mundo y todos aquellos que quieran a su papá de alguna u otra manera, pues feliz Día del Papá. Quiéranlo, ámenlo, bésenlo. No les pasa nada. Darle un beso a su papá es lo más natural del mundo. ¿Qué? ¿Qué bola? No, ya dijimos, bola de lodo es mal, papá. ¿Un saludito? ¡Un saludito! Saluditos, saludos para Mutskip y Onigiri Mágico. ¡Saluditos! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¿Qué cuál iba a ser? Pues es que puse bla bla bla. Les dije que iba a poner la canción del papá y iba a decir y vengo. Haciendo honor a una persona que extrañamos. Que decía y vengo. Y ¡ash! ¡Mugrero, mugroso! otro saludo antes de irme. Saludito a Loli. Bye bye, Baku. Mamá. Sayonara. No tengo Loli. Y pues ya. sí, pues ya me voy. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Ha sido un placer, un honor, un verdadero honor estar con ustedes. ¿Qué? ¿Dónde se puede comprar esa loli? No se compra. Se compra con chocolates. ¡Ah! Ya me dieron permiso de decir sus frases. Ven cómo no amar a Fucha. ¡Ah! Te amo, Fugu, desde el fondo de mi cocoro. Ay, ay. Solo por eso. No, todavía no es la última canción fan del anime, espérame. Solo por eso, Fugu-chan. Solo por eso. Arigato, Fugu-chan. ¿Y qué? Y ahora sí, ya vámonos. Suena la canción de fan del anime que es. ¿Qué? Pues es la que sigue. y ya me voy. Cuídense mucho, los veo el día jueves. Traten de estar porque estos son los últimos programas como tal en radio. No sabemos si todavía la próxima semana o ya no, por cuestiones de mudanza y eso. Pero estén al pendiente, porfis. Y de todas maneras vamos a poner ahí un post en el grupo de Anime Anímate para saber qué es lo que quieren. Si quieren nada más los podcasts. Mientras no tengo internet para hacer radio. O si quieren videitos o qué hacemos. ¡Va, Bambi! Entonces, ahora sí. ¡Chai! ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero! Come now. My